mi amiga, sabes que estoy aquí. Voy perdiendo la vida esperándote a ti. Sueño de un loco herido por sobrevivir en mi mundo perdido. No tengo a dónde ir. Con el alma de niño yo me voy de aquí a buscar el cariño que no tuve de ti. Busco una nueva vida, no importa dónde ir, porque duele mi herida cerca y lejos de ti. Sueño de amor, la locura eres tú, y ahora estoy viviendo con mi soledad. Una luz a lo lejos me dice que estás dentro de un espejo en otro lugar. Te miro y te siento y vuelvo a recordar que has dejado mi cuerpo. Que quieres jugar. Solo pienso en dejar, en poder olvidar todas esas promesas que he dejado volar y olvidar el pasado, lo que me hizo feliz. Porque me has dejado, ya no quiero vivir. Yo dejaré de vivir por ti y ya no quiero vivir. Quiero. Oyentes de banana. Sí, sí. Justo cuando. No, pero que lo tiene que decir usted. Lo tengo que decir yo. Sí. Justo, yo digo justo. No, usted tiene que decir buenas noches, oyentes de banana. Bueno. Tienes que decir eso, sí, a ver. Buenas noches, oyentes de banana. Buenas noches, oyentes de banana. Esto es Radio Contrabanda. Esto es Radio Contrabanda. En directo desde la Plaza Real. En directo de la Plaza Real. En el 91. Sí. 91, en el 91, punto, sí, no, el punto 4, en el 91.4. El 91.4. Pero sí. FM. FM. FM. Frecuencia modulada. Sí, frecuencia modulada. Que es por donde va. Sí. Y espero que os guste. Que os guste. Sí, eso tiene que decir usted. Espero que os guste. Espero que guste. Sí, pero que tengan en cuenta una cosa. Eso es. Y la tenga usted también. Sí. Yo ya estoy jubilado. Yo ya estoy fuera de todo ese jaleo. Lo puedo hacer como lo viví. Sí. Lo puedo comunicar. Gran cosa de todo esto. Claro. Pero no, yo he terminado con todo eso. Yo hace ahora ya cuatro años. La historia, pero ahora estamos en la presentación. Entonces, a ver, vamos a llamar a su historia Los Coches Amarillos. Vale, entonces tiene que decir Los Coches Amarillos. Venga, a ver, un segundo. Venga, sí. Diga, Los Coches Amarillos. Los Coches Amarillos. Otra vez. Los Coches Amarillos. A ver, ahora como más relajado, Los Coches Amarillos. Los Coches Amarillos, estos coches que están ahora con toda esta jaleo de todo esto. Yo ahora llevo ya hace 3 años y medio que dejé de hacer el coche de mi trabajo. Eso el es. Coche amarillo. Ahora tengo mi coche. ¿Cómo es su coche ahora? mi coche, un coche. ¿De un qué coche, color es? Propiedad mío, negro. Vaya, hombre. Sí. Podría ser amarillo ya, ¿no? No, el amarillo, los amarillos ya estaba yo que le cansaba el tanto de amarillo. Ya ver, pan. El día es el día, it's a day, avui es el día. Welcome ongi etorri a Bananas. El programa frutero sabroso de Contrabanda FM. Recuerda, esto no es el rulo dinámico, esto es Bananas. Envíanos email a bananasfm@yahoo.es. Este es nuestro número de teléfono. 93-317-7366. Oyentes de Bananas. Sí. Justo cuando. No, pero que lo tiene que decir usted. Sí. Justo, yo digo justo. Buenas noches, oyentes de Bananas. Dije. Mira, bueno. Tienes que. Sí, a ver. Buenas noches, oyentes de Bananas. Oyente de Bananas. Es Contrabanda. Esto es Radio Contrabanda. En directo desde la Plaza Real. FM. En directo desde la Plaza Real. En el 91. Sí. 91, en el 91, .4, en el 91.4. FM, frecuencia modulada. Sí, eso es por donde va. Menos 10 minutos de la noche comienza Bananas, programa frutero, salsero, callejero y dicharachero de Contrabanda FM. Desde hace 15 días que no nos escuchábamos, ya era hora, ¿no? Ya era hora de volver a compartir este mágico momento que es el directo. Avui, today, vamos a callejear a machete. Hoy yo aquí, el locutor primerizo, me he liberado del jefe, de Emilio, de todos los currelas, ya los he dejado por ahí. Y ahora ya, hoy me vais a tener a mí aquí directo para daros hasta las 11, hora y pico, igual un poco más, según las cosas que vayamos teniendo. Abrimos fuego esta noche cargadita de callejeo, de encuestas, de voces y de locuras. Empezamos con algo potente. Radio Patio, Radio Balcón, Radio Makuto, lo hacemos real. Bananas, y a mí se me fastidia la garganta ver empezar. Esto es un balcón, estaba en el balcón y empecé a escuchar. Haciendo un trabajillo estaba y empecé a escuchar a las vecinas que hablaban de algo raro. Y hablé con ellas. ¿Qué pasa, Eugenia? Buenas tardes. Aquí arriba. Buenas tardes. ¿Tomando el solete? Buena tarde tenemos, ¿eh? ¿De los...? ¿Sí? por la tele. Claro, yo también lo he visto y lo he ido por la mañana, pero se supone que hoy empezaba la huelga, ¿no? Ya, ¿A ti qué te parece? Llevan un montón de tiempo así peleando, ¿eh? Claro. Sí, pero claro, pero si tú haces una huelga, pues también para hacer fuerza, ¿no? Tienes que... Hay que colaborar. Quiero decir que el del autobús, ¿no? Pues está ahí y dice... Dice, oye, pues yo soy autobusero, ¿cómo puedo hacer presión, no? Pues, o sea, lo mismo que el de la fábrica, yo qué sé, el de la fábrica deja de trabajar, ¿no? Pues más vale, ¿eh? Porque si no... Venga, Eugenia, hasta luego. Radio Patio, Radio Balcón. Bananas tiene el compromiso adquirido con vosotros, contigo, de traer cada 15 días a los abuelillos, abuelillas, gente mayor, de la Plaza de la Recuperación, allí donde el que no lleva muletas lleva bastón. Pues esta vez hemos tenido la primera Radio Patio, Radio Balcón, porque esta señora estaba en su balcón y yo estaba en un piso haciendo una chapucilla, había traído unos encargos para la empresa. Y me encontré que la señora ahí estaba hablando de la huelga de los buseros con una vecina, ya ves. No se oía muy bien porque estaba un poquito bajo, pero claro, es que la señora estaba un poco lejos, estaba unos pisos más allá. Y estaba hablando sobre la huelga de buseros, que claro, acabó el lunes pasado, casi hace ya una semana, pero el martes pasado, el martes, sí. Pero claro, Bananas hace cada 15 días y ese día salimos a la calle preguntando a la gente a ver qué decían. Esto es lo que nos dijo un periodista que nos encontramos por ahí. Un chico, al bailar me he dado cuenta, ¿sabes? Vale, este no es periodista, este es un poco loco, pero sí, responde acerca de los... Pero hay un número secreto, tú que me puedes sacar un chico, ¿sí? Al bailar me he dado cuenta, ¿sabes? No, empezamos liándola, nor. Vamos a ver qué dice esta señora acerca de los buseros. Chico, no, parece que no tiene ganas de hablar. Vamos a ver qué pasa, si nos dice el señor busero. Tampoco, no sé, no parece que... Hay el primer fallo técnico del día, ya estaban tardando esos amigos del directo. Pues bien, tenemos a los buseros, que van a responder, ¿eh? No os creáis vosotros que aquí se van a quedar sin responder la gente acerca de lo que creían acerca de la huelga. Vamos a ver si suena. Que ya era hora, yo entiendo. Ahí va el periodista. Lo que reclaman, pero... Coño, no todos podemos hacer vaga. Yo en mi trabajo hago vaga, me quejo de algo y me echan a la calle, porque hay muchos esperando... Ya. Entrar, y entiendo sus reivindicaciones, pero que es un servicio y lo tienen que prestar. Es un servicio y lo tienen que prestar. Esto es lo que decía este periodista, que como empezó al principio, antes de que empezasen ya los nuestros amigos fallos técnicos, pues este señor es lo que decía, que aquí hay que cumplir. Es la opinión de este periodista, que él iba armado de un micrófono. Su compañero iba armado una cámara y yo iba con una grabadora. Entonces me vinieron y me dijeron, oye, chaval, te hacemos una pregunta. Y le dije, vale, pero también os grabo a vosotros. Esto es lo que decía el segundo periodista. Yo lo que lamento es que no hayan podido llegar a conseguir 100% lo que pedían. Y creo que se merecen tener dos días como todo el mundo. Yo no los tengo, pero yo no hago como la gente que dice, hostia, pues yo no los tengo, pues que ellos tampoco lo tengan. Pues no, el que pueda que lo consiga y luego ya vendremos los demás detrás. Una actitud más abierta, solidaria, quizá la de este segundo periodista. No sé, yo no te voy a influir aquí, no te voy a decir lo que tienes que pensar. Yo te voy a poner a través de mi memoria, porque esto es lo que he vivido, donde he andado esta semana, mientras trabajaba, mientras hacía mi oficio de repartidor de fruta, de banana, a domicilio, pido auxilio, lo que sea. Esto es gente que me he ido encontrando y la intento sacar, extraer de mi memoria para dártela a ti directamente a través de esta magia invisible que se llama radio. Esto es lo que decía un busero. ¿Sobre los autobuseros? Sí, venga, venga, consigo, lo que quieras. Es una radio libre, hombre, que no salva. Perdona. Este no es busero, ¿eh? Aviso. Este está loco. Hombre, son guapas, ¿eh? Son más, más guapas que tú. Una encuesta no tendría que quitar las maravillas. Mira, la encuesta. Lo que es una radio libre, hombre. Que yo no cobro por hacer esto, ¿eh? ¿Tú quieres una radio libre? Una radio libre. ¿Están atadas las radios? ¿Están atadas? Sí. ¿Están atadas? ¿Están atadas? Claro. ¿Están atadas? Que no, es verdad, ¿eh? Yo no cobro. Estaban atadas, las radios estaban atadas. Hombre. A tengo 55 tacos, 5. Aquello sí que me estaban atados. Hombre, pero a ver, pero mira. Si voy para allá. Pues nada, mira, llevamos el mismo camino. El mismo camino, digo. Este señor no lo tenía muy claro. No tenía muy claro, yo creo, prácticamente nada. Así. Como esta señora tampoco, que tampoco lo tenía claro. Esta era una señora moscatalana. Es catalana ella, que tampoco sabía, tenía buena información. Es que no l'he seguida gaire. La veritat. No ha seguido res? No l'he seguida. Una mica sí, suposo que tenen dret a tenir dos dies de festa com tenen els altres. Ara tampoc sé quins horaris fan els dies de cada dia, si treballen més hores de les que vinc a treballar. No estic prou informada per exemple, fer... ¿Usted utiliza habitualmente el autobús? Sí, moltes vegades el metro perquè és més segur que els autobús. ¿Y cómo ve cómo suele ver a los conductores o... Agradables, en general, o tampoc se puede... No, en general hi ha molts conductors que mentre estan conduint estan parlant amb algun amic que ha pujat. I això a mi em molesta molt. Mm-hmm. Moltes gràcies. Bananas, variada selección tropical. Mango, naranja, piña, papaya, melocotón, coco... Señora, no se lo piense. Fruta del tiempo. Fruta natural. Bananas, variada selección tropical. Variada selección tropical. Papaya, melocotón, coco... De todo lo que puedes encontrar por las calles de... Aquí está la nostra ciudad... ¡A mierda! La nostra ciudad... La Barcelona... Esta señora no tenía mucha idea. Pues seguimos con otras señoras. Estas ya un poco más, no sé cómo definirlas, un poco más pijas del Paseo de Gracia, que no se movían para nada. No, ¿no cogen ustedes autobuses? No, vaya. No. Yo nunca. Vaya. No, nunca. Casi nunca, que te diré lo que ocupa. ¿Usted nunca? Dos o tres ¿No cogió nunca un autobús? No, dos o tres veces cuando era joven, pero alguien mayor, nada. ¿Nada? Mira, bajamos hasta la Plaza Cataluña, sí. ¿No? Y andando y volvemos a subir andando. Porque nos interesa por los pies. Ah, hombre, sí, un pasico hay que darse, pero... Bajar, oye, buen recorrido tienen ustedes, ¿eh? De aquí para abajo, oye, sí, a tu bueno, Plaza Cataluña... Lo está grabando, ¿eh? Hombre, sí, lo estoy grabando, claro. Bueno, es igual. Sí, sí, queda igual, que tampoco... No tenemos necesidad de coger autobús. Eso es. ¿Y el metro no utilizan? Tampoco, ¿no? Bueno. Pues, las piernas, oye, que son... Las piernas. Un favor. Y favor, es muy buen medio de transporte. Y va a saludar. Va a saludar. Por supuesto. Las piernas, ese medio, ¿no? Este sí que es el medio de transporte más fresco, más natural. Ya lo sabe, señora. Fruta, mango, papaya, lo que usted quiera. Ya ves, esta vez también. Las señoras pueden pasearse... No les hace falta el metro, pues para ir de paseo de Gracia a Plaza Cataluña y volver, pues oye... Como que no les hace falta. en esta encuesta que me hice yo aquí, locutor, pues entre los ratos libres que tenemos en los repartos y que el jefe nos manda, nos viene, nos trae, preguntamos a la gente. Y como no, pues una encuesta un poco decente, tiene que estar la opinión de los propios implicados, implicadas en la vaga, en la huelga. ¿Cómo están los ánimos? Así como ¿cómo la cosa? Los conductores. De momento bastante bien, porque más o menos cumplen las expectativas que teníamos y solamente queda ver a ver cuándo se van a hacer los días, si van a ser seguidos como viernes, sábado, domingo, lunes o entre semana. Solamente queda eso. Vale. Y a ver, y o sea, ¿qué es un poco el acuerdo que se ha llegado? Vale. ¿Cuál es un poco así El único problema ha sido el pedir un día más a la semana, ya que solamente teníamos un día a la semana. Sí, eso ya sabía, pero quiero decir que, bueno, hasta ahora ya sé que también andaban ahí tira y afloja, ¿no? Y ya, bueno, al final han cedido, ¿no? Así. Sí, no, han cedido, sí, la verdad es que sí. Justo hoy que empezaba la huelga, ¿no? Pues sí, lo que pasa que hoy se tenía que hacer igualmente para ratificarlo en la asamblea, si continuábamos o no. Ajá. Vale, pues oye, muchas gracias. Venga. Nuestras felicitaciones a los nuestros amics de esbuseros, esbuseras, els bluseras también. Para todos los bluseros, para todas las bluseras también. Ya ves que los dos días ya están de camino, ya vienen. Se acabó la huelga. Y desde aquí queremos mandar un abrazo muy fuerte a nuestros compañeros y compañeras de Radio Rosco, que enterándose de que este programa se llama Bananas, nos pasaron un temica. Que vamos con el que vamos a abrir esta noche musical. Es Los Pericos y se llama El Ritual de la Banana. Pericos, el ritual de la banana. Radio Libre, Contrabanda FM. Why don't you come to my house? ¿Por qué no vienes a mi casita? ¿Sí? Queremos recordar, Radio Rosco se emite los jueves de 9 a 10 de la mañana. Ahí los tendréis, a los compañeros y compañeros, buseros y buseras, Radio Rosco, Tío Volante, voladora aérea mágica. Los pericos, el ritual de la banana. Ya ven, muchísimas gracias, compañeros de Radio Roscoe, especial Andreu, que os ha mandado esta canción para él, para que suene. Este saludo y que les vaya todo muy bien. Les deseamos toda la suerte del mundo. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¿Recordáis en qué estábamos? Estábamos con los buseros, sí, con las encuestas callejeras sobre la huelga. ¿Creíais que había acabado, que era la última? No lo era. ¿Por qué? Vamos a presentar a un personaje que lo vamos a tener esta noche por ahí zumbando, dando vueltas alrededor de nuestras orejas. Aquí viene el anónimo protagonista de esta noche, que luego nos va a plantear una duda. Sí, ¿Touseros? ¿Qué te parece? Pues muy mal, porque gana mucho dinero y muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, totalmente muy mal. ¿Qué tenían que hacer? No, pues que curren más que lo que tienen que hacer. Pues sí, sí, sinceramente que curren mal y ya está, que se dejen de tanto exigir, ¿no? Sí, bueno. Y un día libre a la semana ya le llega. ¿Y no le parece poco a usted un día a la semana? Sí, me parece lo justo. ¿Sí? Sí, me parece bien. Un día libre por semana. ¿Y no cree usted que el hecho de que al ser conductores y que están dentro de lo que cabe con la vida de los demás en sus manos, no crees que tienen que estar bien descansados? No, sí, pero con un día ya la llega. ¿Eh? Sí, porque esos autobuses son muy cómodos y no es como antes. Yo estaba trabajando 2 horas en la construcción y trabajaba sábados y todo. Ajá. Y no me pasaba nada. Y estaba con un pico y la pala. Ya. ¿Algo bueno. más? No, muchas gracias. Y lo otro, si quiere pregunta, respuesta dura la de este señor que se ha presentado, ya que dice, bueno, este señor, ¿cómo será? ¿Cómo te lo puedes imaginar? Aquí viene el primer trozo. Y recuerda, te vuelvo a recordar, va a hacer una pregunta. Esa pregunta la puede responder llamando a este número de teléfono. La va a decir luego, pero ya te he visto que estés atento, por favor. Este es nuestro número de teléfono, 93-317-7316. No, si quieres comentar ahí, mira, Radio Contrabanda, es el nombre de ¿cómo? La radio. Radio Contrabanda. Radio Contrabanda, vale. Y el programa se llama Bananas. Bananas, vale. Oye, bueno, ¿qué te parece esto? Lo de a ver, te crees a ver, que... repite, a ver. O sea, la cosa está, tú tenías una tarjeta Visa. Sí, aquí, mira, yo la llevo a aquí, ver. He perdido la tarjeta, o sea, he perdido esto, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora llevo el móvil aquí, que a lo mejor sí. lo pierdo también. A lo mejor. Y llevaba un móvil ahí, ¿no? Y he perdido aquí, llevaba la tarjeta esta, ¿no? Y ahí va la tarjeta Visa también. Sí. Las dos tarjetas. Y ahora voy al tío que estoy cuidando a meterle la bronca. Decirle, mira, Belino, tú tienes que buscarte una tía, buscarte una persona que esté, que para lo que necesite. Y no vale tener una persona, porque tú lo que haces es traerle problemas a la gente. ¿Sí o no? Decíselo. Pues no lo sé. Sí, pero ¿cuál voy a decir? No lo sé, yo no conozco. Se hace raca, ¿no? Y el tío Racerraca no quiere buscar a nadie, no, sino que me busca a mí y al otro para que vayamos a hacerle favor. Vaya, pues. No, mucho morro, ¿no? Bueno, sí, un poco sí, ¿no? Parece de la gente necesitada, pues según me ha dicho un Camacho que te lo deja ir. Tú no, contigo la gente lo único que se trae son problemas. Así. Hombre. No. Pero tú ya le estás echando una mano, ¿no? Por lo menos, oye. No sé cómo decírselo. A mí me gusta ser agresivo. Digo, mira, cuando vine del pueblo de Badajoz, por el Enrique tuve que salir y pedir la agenda. Ahora contigo, por acompañarte al hospital, ¿Qué le ha pasado a su amigo? No, es que no veía, de la vista la tiene jodida. ¿Un ojo los dos? No, los dos. Tiene azúcar, sí, pero es un ratado. Le andamos buscando una chica y no quiere pagar, ¿no? Una chica, pues, de esta gente, ¿no? Igual con los viejos, ¿no? Ah, sí. No quiere. ¿Una asistenta o...? Sí, una asistenta, algo. Es lo que quiere valerse de la gente, de mí, de ti, para que le eche una mano y le ayude. Ya. Y no quiere pagar. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Le da la bebida o algo? ¿O qué? No, no, la bebida no, que no, ¿ves? No. Bueno, claro. Sí, pero, queño, que la espera. Busco una chica, le pague 400 o 500, 600, lo que sea. Y ya tiene dinero para pagarle 500 euros. Sí. Y si no, que se agarre al esto de ahora que ha salido. No quiere agarrarse tampoco. ¿O qué? ¿Cómo? Eso de ayudas o... Sí, la ayuda de la dependencia, ¿no? Sí, la ley de la dependencia. La ley de la dependencia. ¿No? No quiere, él no quiere. Él lo que quiere es un camastro para que se venga allá a dormir. Ya. Téngalo el de Rudumín y le ayude. Y la que la cena, mucho morro. ¿Y vosotros? O sea, el camastro. Es que da un camastro buscando una persona como tú o otro. Sí. O una mujer que venga allí a dormir y la que la cena. Ya está. ¿Y dónde estáis lo que durmiendo vosotros? No, yo. ¿Dónde podéis? No, yo duermo en una habitación que tengo algún metro. Yo duermo en un pisito pequeño, ¿no? Que una habitación. Pero es al camastro, un camastro allí, y a cambio que le hagan la comida. Mucho morro, ¿no? Ya. ¿Eh? Sí. Y ahora perdido yo por medio de... Me lo dejé en el taxi. Joder. Me lo dejé en el taxi todo esto, que fuimos al Sagrado Corazón de ahí, de la Villa de Tiana, y la dejaste en el taxi. Si yo no hubiera ido con el taxi a acompañarlo, yo no hubiera perdido esto. ¿Qué le digo? ¿Cómo lo enfocarías tu padre? Sin conocerle, muy bien. Y el móvil que me lo tiene que pagar, ir a un móvil. Digo, ir a la señora, de al menos que me pagues el móvil. Joder. Digo, el móvil que yo había gastado 40 euros en la tarjeta del móvil. Al menos me ha dicho la señora que este me pague es el número móvil. De teléfono. Así se lo había dicho. Por lo menos sí. 3, 7, yo te animo 7, a que. Contigo nada más que es problema, ¿no? ¿Cómo es? Pues no sé qué le diría, no sé qué le diría. A ver. Sí. Vamos a pedirle ayuda, mira, esto. A pedirle ayuda a los oyentes de la radio. A ver. No. ¿Qué le diría? A ver, ¿yo qué le diría? ¿Es agresivo él o no? Sí, bastante, se ha puesto bastante. Sí. Pero no un pijo tampoco. ¿Eh? No veo un pijo. No, ve muy poco. ¿Sabes? ¿Estás ciego o...? No. De las cucas se ha quedado así. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué? ¿Qué le dirías a este Abelino? ¿Habéis oído? Abelino, ¿qué le dirías tú al 93-317-73-66? ¿Qué le dirías? Tienes varias posibilidades. Bueno, quiero decir, ¿qué le dirías? Tú imagínate el percal. Yo me encontré al tío este y entonces que preguntaba, porque Abelino, su amigo, que es un rácano, que no se lo quiere currar, que busca que le hagan favores, que tiene los dos ojos mal, los tiene como azules, dice este, así se supone que está medio ciego. Entonces no quiere pagar una asistenta, no ve, y quiere estar en su camastro, en su pisito, a su bola. Esta va a ser la pregunta del día, esta va a ser la manera en la que tú y yo podemos contactar, podemos hablar, porque te planteo que me contestes, a ver, que te metas en la piel de, en este caso en mi piel, cuando yo estuve ahí con él hablando, que me decía, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Y yo le dije, vamos a pedirle ayuda a la gente que está escuchando en casa. ¿Qué pasa? ¿Que no vais a llamar? No pasa nada. Pero yo tengo... Yo lo digo, porque esto es una radio y sé que tú estás ahí al otro lado, joder, que tú puedes estar ahora mismo cenándote un huevo frito o mirando por la ventana viendo el mar, pero escuchando esto. Y eso es lo que vale. Sao eso. ¿Recordáis el programa de hace dos semanas? Seguro que no, ¿verdad? Yo sí. Bueno, nos tuvo el jefe encerrados ahí en un piso haciendo un poco lo que quería con nosotros. Pero presentamos lo que fue la primera, presentamos y hoy segunda edición de Revista de Prensa, recopilación bizarra de noticias, eso es. Esta recopilación la hace una gente, unos amigos, unas amigas que tenemos por ahí por el Example, que les hacemos unos servicios en nuestra empresa de reparto y de frutas, que vamos a llevarles ahí pues unos sobres y unas cosas para sus curros. Y se trata de gente que está todo el día leyendo periódicos, todo el día. Pues imagínate, 8 horas al día leyendo periódicos. Y aquí está parte de la selección que han hecho para ti. Mediterráneo. ¿Será el Mediterráneo una sopa de medusas? Un biòleg català augura que el Mediterrani acabarà sent sopa de meduses i microbis. Les causes són la sobreexplotació pesquera, la contaminació i les activitats humanes. Sala, elegit recentment un dels 240 joves més influents del món, augura que en un horitzó no molt llunyà, en només uns pocs anys, el Mediterrani passarà de ser l'hàbitat dels peixos, com la tonyina o el peix espasa, a un gran bassal dominat per les bactèries, per bacteris i meduses. A la força, aquestes criatures d'aspecte acampanat i cos gelatinós entraran a formar part de la dieta mediterrània, de la mateixa manera que ha succeït en diversos països de l'Àsia o en unes determinades zones dels Estats Units. El Mediterráneo, una sopa de medusas y bacterias. Eso que dice el biólogo este. Casi nada. Pero quizá, ¿quién se cree? ¿Quién se cree? ¿Quién se va a creer que el Mediterráneo se va a convertir en una sopa de medusas, por favor? Es lo mismo como decir que el cerebro de las moscas es unisex. Ya ves, elpaís.com que nos regala joyas de este tipo. Un estudio sobre las moscas sugiere que su cerebro es unisex. Los científicos, encabezados por el profesor Jero Miesenbock de Oxford, activaron por control remoto con un rayo láser la neurona que los machos es responsable del cortejo sexual y obtuvieron la misma respuesta en ambos sexos. Según el estudio, las hembras se pusieron a cantar haciendo vibrar una de sus alas, al igual que hacen los machos para atraer su atención cuando quieren conquistarlas, lo que sugiere que ese comportamiento está durmiente en su cerebro. El doctor Miesenbock de la Universidad de Yale dijo a EFE que aunque los sistemas nerviosos de los humanos y las moscas de la fruta son muy similares, este descubrimiento no se puede extrapolar al ser humano. El nadador Phelps es queda... Tranquilo, chaval, que ahí va yo. Uf, tengo que correr para hacer una pequeña gestión del directo. Hoy que estoy aquí a pelo, face to face, cara contra cara, contigo. Que el cerebro de las moscas es unisex. Es unisex. Pues bien, ¿qué le vamos a hacer? Pequeñas noticias curiosas de revista de prensa, ya saben. Gente que está 8 horas al día leyendo periódicos y seleccionan para ti, para la persona que escuchas bananas. Estas noticias. Pues bien, habíamos abierto los teléfonos y hay una avalancha de llamadas, increíbles. Que no haya avalancha de llamadas, porque teníamos un señor que se veía que estaba un poco loco, que decía que es su amigo Abelino, que era un rácano, que se le estaba liando, y nos pedía ayuda a nosotras, nos pedía ayuda, a ver qué podía hacer el tío. Pues bien, vamos a ver, ¿qué nos dice ahora? Pero hay un número secreto, ¿tú que me puedes sacar algo? No creo. No, claro, no. El número secreto es eso, lo sabes, o sea, tú. Sí, pero de la visa, si ellos iba una a la visa y otra a la del cajero. Sí. Pero ¿tú crees que puedes sacar algo? ¿Yo? ¿Qué? No, de que si puedes sacar algo del banco. No, yo no tengo ni tarjeta. ¿Sí? No, yo no tengo tarjeta ni nada, ¿no? No, pero que no puedes sacar nada, ¿no? No, si ahora están cerrados, además los bancos, bueno, es el cajero. De los cajeros no puedes sacar nada, ¿no? No, hombre, si vas con una tarjeta, sí. ¿Sí? Si vas con la tarjeta de crédito, sí. Sí, pero... Pero tienes que tener el número. Claro. ¿Qué? Claro, que lo tienes que tener. No, muchas gracias. Y luego te si quieres comentar ahí. Anda, el tío este que no es listo ni nada, tú. Que me pedías si le podías sacar dinero. Ya ves, como su colega el Abelino, pues, no hacía más que liársela, pues... Pues me pedía, mira, pasta. Ya ves tú que el tío espabiló, por lo menos es, ¿eh? El tío se la sabe hacer, pero sigue manteniéndose ese pequeño cauce abierto entre tú y yo. ¿Qué le recomendarías a este señor que hiciese con su amigo Abelino, el medio ciego, que es rácano y no quiere pagarse una asistenta, no ve y pasa de la ley de la dependencia y duerme en un pisito? ¿Qué puede hacer? Para eso vamos a aumentar aquí, ponemos todas las frutas en el fruteiro y prometo un CD con las mejores canciones regueras que ponemos en este santo programa. Oye... Menos es nada, ¿eh? Es un CD, es una recopilación musical que te la puedo dar pues en CD mismo. Si me dice, pues en MP3 te lo hago, primo. Como tú quieras. ¿Eh? Como tú quieras. Te lo puedo dar. ¿Vale? Estoy bananas. Y escuchando la lluvia. Cómo se abre la lluvia. Cómo se abre la lluvia. Damos la bienvenida al agua. Aparece otra vez. Vuelve. Se marchará. Se marchará la lluvia. Ha sido fugaz, ha sido bonito. Como los amores de juventud. Por decir algo. El agua, tanto que hablar, y tanto que hablar está teniendo. Que se recurren a los eufemismos. El eufemismo es una palabra o expresión políticamente aceptable o menos ofensiva, que sustituye a otra considerada vulgar, de mal gusto o tabú, que puede ofender o puede sugerir algo no placentero al oyente. El eufemismo tan utilizado en política, tan utilizado en los medios de comunicación, tan utilizado estos días también por los políticos para justificar, por el gobierno del Estado español, para justificar el trasvase del agua, el trasvase del río Ebro, la tubería esa que quieren hacer. Han utilizado el eufemismo de muchas maneras, como, por ejemplo, aportación puntual de agua, como interconexión puntual de cuencas hídricas, otra, captación de excedentes de regadíos, otra, utilización de sobrantes de agua, otra, mini trasvase. Este ya juega un poco con la palabra, pero la empequeñece, qué bonito. Seguro que se están utilizando y se van a utilizar más. Pero ya veis, los eufemismos, ¿qué son? Pues ¿qué son? Pues son engaños. Es una manera de llamarle a las cosas, que es que nos empeñamos en no llamarle a las cosas por su nombre. Para lo poco que llueve, así se nos va a cerrar. Así se nos va a cerrar el agua. A ver si se nos va a cerrar y no va a salir más. Ya ven, nos están volviendo locos con el agua para arriba y para abajo. Eso es lo que dicen, que el agua va a ser... el agua va a provocar, perdón, las guerras del siglo XXI. Os paso, os dejamos, abrimos minutos musicales con Sinéad O'Connor, cantante folk que se hizo un pedazo disco reggae de carajo. Y para enlazar, para unir este momento de guerra de agua, esta versión de Pop Marley, War. Until the philosophy which holds one race superior and el agua es por el agua is finally and permanently discredited and abandoned. Y es por el agua. There's no longer first class and second class citizens. Y en contrabanda. Y en contrabanda. Sinéad O'Connor. War, war, war, war, war, war, war. Pula, pula, pula, pula. Lluvia. Agua. Bananas, bananas, radio libre. Until the philosophy which holds one race superior and agua, y es por el agua, is finally hacer destrozarte esta canción. Es la guerra. Africa, yeah. Y ella es la guerra. Es que es la guerra. Es la guerra. Otros amigos de la guerra. De la guerra mediática. De la guerra. Son els nostres amics de la emissora de los obispes espanyols. El nostre amic Federico Jim Jiménez Los Santos, que la tinc és que escoltar, perquè per la matí jo estic treballant en la meva feina, i la verdad que el tío és molt harto, però no vamos a cometer aquest tremendíssimo error de poner la seva voz. Vamos a poner lo que opina los oyentes. El PP. Guerra en el PP. El Partido Popular es Alianza Popular más Demócrata Cristianos más Liberales. ¿Pero qué historia es esta? No lo puedo todavía creer. Si no lo oigo a él directamente, no me lo hubiera creído jamás. Resulta que yo he votado siempre el Partido Popular. Yo me considero conservadora en unas cosas, liberal en otras, y de centro, si estás viendo yo así, en otras, según, porque todo no es igual en la vida. Y he votado siempre el Partido Popular. ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿A quién tengo que votar? Bueno, y añado que me gusta Esperanza Aguirre, que no quiero que yo se vaya del Partido Popular. Es que no lo entiendo. Entonces yo, que soy auxiliar de base y me considero liberal, tengo que darme de baja del partido. No te des baja, no te des de baja, chica. Para que algunos guarden los oyentes y oyentas de la mañana de la COPE. Eterno sueño y su siesta prolongada, la pena es que lo hayamos tenido que despertar sus propios compañeros de partido, sus propios votantes, que solo pedimos libertad para elegir. Por favor, don Federico, don Mariano, que estamos, este es un lío. Lo queremos usted en las mañanas de la COPE y a don Mariano en la Moncloa. Por favor, ayúdennos, que ayúdense. Creo que se ha equivocado. Lo único que queríamos es cambiar el gobierno que había en este país. Y hemos salido a la calle y nos hemos mojado y nos hemos empapado y le hemos aclamado. Y usted ahora se raja y arremete contra la gente del partido que discrepa. Quiero decir que no comparto para nada la actitud de Rajoy, pero lo único que envidio del PSOE es que nadie intenta hacerle sombra al jefe. Lealtad absoluta. Y no será porque no haya metido la pata el señor Zapatero. Yo creo que Mariano se refiere a la ciudad y al país. Ya sé que la ironía no funciona en la radio, pero es que este no es Mariano, que no lo han cambiado. De los de 1.800 de Madrid, no estamos con Esperanza, votamos a Esperanza pues porque era Esperanza la que estaba puesta en la candidatura. Y los 25, solo 25 palmeros que tiene Esperanza a su alrededor, que si los caca de alrededor de Esperanza no vale ninguno para nada, empezando por el niñito de Esperanza, que es el duende. He sido muchas veces compromisarios del Partido Popular por Canarias. Muchos estamos cansados de que nos digan qué cartulina debemos levantar, si la verde, la roja o la blanca. Por favor, don Mariano, queremos decidir nosotros qué líder queremos tener en el partido. Don Mariano, la mitad del genio que sacó el... a lo mejor cómo hacer las elecciones generales. Uf. Chacho, chacho, chacho, chacho. Qué cabreaditos están. Cómo le van, están dándole candelilla al Rajoy, a la Esperanza Aguirre, y el Gallardón, y la Soraya Sánchez de Santa María esta, y toda la gente, y la Riola. Qué cosas, qué apasionante está ahora mismo el Partido Popular. Cómo se dan, cómo se dan, cómo se dan con el cuchillo. Saben, aquí en Bananas tampoco nos mojamos. Nos mojamos más que cuando llueve. Vamos a ver. Vamos a ver. Revista de prensa. Revista de prensa. ¿Qué tenemos? Hombre, hombre. 21 de abril. Aprovecho para felicitar a Iker Martínez. En algún lugar del mundo, si me escoltas, si me escuchas, órale, hermanito. Hoy es 21 y cumples años. Pues el 20 de abril. ¿A qué no sabes quién cumplía? Adolfito. Hitler. Concierto de homenaje a Hitler en Valladolid. Grupos neonazis han convocado un concierto para el próximo sábado en Valladolid para celebrar el aniversario del dictador Adolf Hitler, que nació el 20 de abril de 1889. Como respuesta a esta iniciativa, agrupaciones antifascistas han organizado una protesta para el mismo sábado por la tarde. Un viola catalá augura que el Mediterráneo... Calma, calma de biólogos, que estábamos con el Hitler. ¿Qué es que se saltan? ¿Tienen tantas ganas de hablar a esta gente que se saltan? O sea, se saltan mismo, vamos, de que directamente. Pues ya ves tú que en Valladolid están montando ahí los cachorrillos de los nazis, ahí están montando un guateque. Por lo visto, el guateque se medio hizo, ¿no? En el sitio que en un principio habían dicho, en otro sitio, estuvieron unas 100 personas, estuvieron la policía, pero es que en Valladolid tampoco molestan, tampoco parece que les molesten mucho. O sea, que fueron ahí, les quitaron unos palos y unas cosas, unos machetes o algo así. Y nada, que le pusieron una pequeña denuncia al dueño del local donde estaban, pues porque no tenía licencia para estar donde estaban y haciendo lo que estaban, de apertura de local y así. Pero tampoco fue que pasó muchas cosas más. Quiero decir, vamos, que tampoco... O sea... ¡En Valladolid es que da lo mismo! ¡Da lo mismo! Bueno, al que no le da lo mismo... Lo que le pasó es a un señor que se quedó 40 horas metido en un ascensor. Una cámara grabó el Dale, encierro Manu. De un oficinista en el... Espérate. Dale, Manu. Una cámara grabó el encierro de un oficinista neoyorquino durante 40 horas en un ascensor. Nicholas White salió a fumarse un cigarrillo un viernes por la noche de la sede de su revista en un rascacielos de Nueva York. Cuando regresó de la calle y volvió a coger el ascensor, marcó el piso 43. El ascensor subió rápido hasta que de repente se detuvo. Estuvo un rato a oscuras y luego volvió a la luz. Este productor ejecutivo de 43 años comenzó así su peculiar odisea. Pasó 40 horas encerrado en el ascensor número 30 del edificio. La coincidencia de un fin de semana en el que el edificio se quedó prácticamente vacío propició su cautiverio. Nadie escuchó sus gritos, ni la alarma del ascensor. La demanda judicial por la que reclamó 25 millones de dólares al fabricante de ascensor y a los responsables del mantenimiento del edificio tardó 4 años en resolverse. Nunca quiso aclarar cuánto dinero finalmente le pagaron. Solo se sabe que la cifra tiene como mínimo 6 ceros. Ya está. Venga, hermano. Está un poco inspirado, ¿eh, Marcela? Oye, 40 orillas que se pasan rápido, vamos. Teniendo la compañía de tus amigos invisibles y cosas por el estilo, se tienen que pasar, vamos, lo que se dice, echando virutas. Bananas, continúa en este carrusel callejero, carrusel de voces. Estoy aquí solito, in the radio, yo locutor bananero, pero ya ves tú que por voces no va a ser. Que por voce no va a ser. Conciertico de Hitler esto en Valladolid. Mar de medusas que dice que va en el Mediterráneo. Ya ves tú. Ya ves tú. Y un señor loco que nos pregunta de vez en cuando: ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías con mi amigo Abelino, que está medio ciego, que está viviendo por aquí? Que está viviendo, tiene un piso, ¿no quiere traerse una chica o contratar a una persona que le haga de asistenta? ¿Qué pasará? ¿Tendrá más, dirá más cosas este señor? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver si aparece por aquí nuestro amigo loquillo. A ver, ¿dónde estabas tú? Loco pregunta. Vale. Vamos a recuperar. No, esta es la pregunta. Chico. Sí. Al bañar me he dado cuenta, ¿sabes? Pero hay un número secreto. ¿Tú que me puedes sacar algo? No creo, ¿no? No, claro, este no, es el de antes. El número secreto, eso solo lo sabes, sí, tú. Sí, pero de la visa, que ellos van. Iba una a la visa y otra la del cajero. Sí, vale, sí. Que me quería sacar los dinericos, pero no, vamos a recapitular. A ver, entonces la cosa es. O sea. Vamos a recapitular. No, está la tarjeta y el móvil, ¿no? Sí, la tarjeta y el móvil. La tarjeta Visa. Y el móvil perdido por medio de él. Vaya, hombre. ¿Eh? O sea, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Sí, oye, contigo no más que hay problemas, ¿no? ¿O no? No sé. Sí. Hombre, pero ¿solo hay problemas con él o son cosas aisladas? No, son bastantes. Sí. Sí. Entre ellas, esto, por ejemplo, esto ha sido un problema, ¿no? ¿Pero tú estás harto o...? Sí, yo estoy harto ya. Estoy harto porque, mira, pues yo no tengo necesidad de esto de haber perdido el móvil si no voy con él. Ya. Si no con él, no lo cierro. Entonces, ¿cómo lo enfocaríamos? Pues yo le puedo decir que... ¿Cómo está? ¿Cómo lo enfocaríamos? Dice, compi. A ver, ¿cómo lo enfocaríamos? 933177366, Contrabanda FM, Radio Libre. A ver, que te lo repito. O sea, vamos a recapitular. No, está la tarjeta y el móvil, ¿no? Sí, la tarjeta y el móvil. La tarjeta Visa. Y el móvil perdido por medio de él. Vaya, hombre. ¿Eh? O sea, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Sí, pero oye, contigo no más que hay problemas, ¿no? ¿O no? Pues no sé, sí. Hombre, pero ¿solo hay problemas con él o son cosas aisladas? No, son bastantes, sí. Bastantes, sí. Entre ellas, esto, por ejemplo, esto ha sido un problema, ¿no? ¿Pero tú estás harto o...? Sí, yo estoy harto ya. Estoy harto porque, mira, pues yo no tenía necesidad de esto de haber perdido el móvil si no voy con él. Ya. Si no con él, no lo pierdo. Entonces, ¿cómo lo enfocaríamos? Pues yo le puedo decir que sí. ¿Cómo están los ánimos? Así como... Eso. ¿Cómo lo enfocarías? Tienes la oportunidad de ganarte unas cancioncicas de reggae seleccionadas, solo para ti, si llamas al 933177366. Estamos hablando hace poco también de los eufemismos, de por qué no le llamamos a las cosas por su nombre para que engañemos. Pues que eso, y de la guerra del agua y que andan ahí a tope, ¿no? Pues que están, que si mini trasvase, que si no sé qué, que si transporte momentáneo de agua evaporada a través de los conductos, no sé cuánto. Pues ha venido gente, la zona del Segre, la zona de Garrigas, que hartos, han decidido formar un comando, el comando Garrigues, o Garrigues, o no sé cómo es diu, comando Garrigues, desde el YouTube ha salido este comando, esto es verdad, no es ficción, comando Garrigues. Porque después de tanta lucha es preciso ver la primera guerra contra Berna. Sí, aprovecharé la ocasión para hacer una mica de pobre. Sí, pensando en llegir un comunicado, sí. Pobre. Primer de tot, volem saludar a tots els germans que ens han ajudat a fer possible aquest somni. Brigada Martínez, Escamot Talvini, Escamot Omenys, Brigada Juncosa, Cèl·lules del Soleràs, Cèl·lula del Cogul, Guerrilla de la Pobla de Cérvols, Subcomando Floresta, Guerrilla de l'Albi, Subcomando Vilosell Negre, Subcomando Vilosell Roig, Plataforma Bovera, Brigada Granyena, Acció Junta, El Vallès Acció Directa, Granyena Terra i Llibertat, Activista de Servià, Enriquí de Ferro, i a totes les altres cèl·lules dorments. Gràcies a tots vosaltres, la collita continua i les negociacions van per bon camí. La pressió terrorista pacifista ha assolit el primer dels nostres objectius, una carricotaberna del poble i pel poble. La primera de les 31 futures carricotabernes a la comarca. S'ha posat a la capital i ens ajudarà a subvencionar els gastos de l'organització en la lluita per aconseguir els següents objectius. Primer punt. Reivindiquem una Arbella republicana. Estem contents d'una Arbella multicultural amb magrebins, romanesos i tal. Però el que no ens pot aguantar és que els pixapins vinguin a l'Museu Català. Estem fent pressió al Consell Comarcal perquè l'obarreguer sigui una llengua oficial. Per una Arbella republicana, pixapins, torneu a casa. Segon punt. Exigim a les grans empreses afincades a la comarca, com Prefabricats Pujol i Bodegues Torres, paguin immediata i sistemàticament l'import revolucionari del comando Garrigues. Aquestes grans empreses, tots, tot i aportar treballs amb sous miserables, provoquen un canvi d'hàbit en la comarca i un gran impacte mediambiental. El petit empresari de la pagesia es troba més ofegat que mai al no poder competir amb els preus que aquests mostres ofereixen. I si afegim l'abandó de les carres per part dels desertors del Chapo, Mossos d'Esquadra, ens trobem amb un futur que condemna la pagesia i recolza els nous rics. La terra per qui la treballa. La terra per qui la treballa. Tercer punt. Hem observat que la Direcció General de Trànsit i el Ministre d'Indústria ignoren totalment les nostres rutes comarcades. Una política que oblida les nostres carreteres i recolza obres paradofòniques com l'AVE. No pot ser. Exigim un 50% del que l'AVE factura a la província de Lleida, així com una estació al Vilosell. Abolició dels peatges per l'autopista per qualsevol garriguer i per tota la península Ibèrica. I l'aeroport internacional d'Arbella, a part de la ja exigida a la Vicervia. Podem fets, no paraules. Quart punt. Demanem total llibertat de mercat per a les nostres cooperatives de la zona, l'abolició dels impostos i subvencions pel desenvolupament dels productes d'origen de la nostra terra. Ser pagès no és cap delicte. Cinquè punt. Exigim la recuperació immediata de tots els pobles de Garrigues històriques i l'amnistia de Josep Benella, popularment conegut per No s'ho permetrà i amagat al terme de la Fuliola. Sisè punt. Demanem autogestió en l'àmbit monetari i total independència per la comarca. Això són les Garrigues, ni Catalunya ni Espanya. Independència per la comarca. Setè punt. Demanem que siguin declarats màrtirs tots els pagesos garriguenys morts en accident de tractor. Són companys morts per la causa. Per tant, es declararà festiu el primer dilluns de cada mes, en memòria dels caiguts. Vuitè i últim punt. Sequera no. Aquestes han sigut sempre les nostres demandes, aquestes són avui les nostres exigències. Bona nit, companys de l'escola. La UPA, comando Garrigues. Sí. Ho sento, però no podem contestar preguntes. Sí. Bona nit. La UPA, comando. Vale. Es bananas lo que oigo yo, es lo que oigo yo, y es bananas lo que oigo yo, y es bananas lo que oigo yo. Bananas tiene que decir que claramente no sabe absolutamente nada de esto y esto es un vídeo que hemos cogido del YouTube. El comando Garrigues. La gente está harta de que jueguen con ella. Hay que me da la tos. Aquí en este momento, cuando son las 11 menos cuarto, ya queda un cuartito de hora. Encaramos recta final. El mismo ritmo sotoboche que hemos marcado hoy. Ritmo continuo, pero tampoco sin volvernos demasiado locos. Sin tener al jefe que es un pesado, ni a Emilio, ni a nadie. Nadie, hoy face to face, cara a cara. Tú y yo. En empanadas. En el 93-317-7366. Que recuerda, que tienes por ahí. Te lo voy a poner otra vez. Te lo voy a poner otra vez. Chico. Sí. Alba, ya me he dado cuenta, ¿sabes? Que no, que no. Pero hay un número secreto. A ver, entonces la cosa es... Vamos a recapitular. O sea, vamos a recapitular. No, está la tarjeta y el móvil, ¿no? Sí, la tarjeta y el móvil. La tarjeta Visa. Y el móvil perdido por medio de... Vaya, hombre. ¿Eh? O sea, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Oye, ¿qué le dirías tú? Estás ahí en la teva casa, mola justamente. ¿Qué le dirías, pues, a la Belino? Son bastante. Entre ellas, esto, por ejemplo, esto ha sido un problema. ¿Pero tú estás harto o...? Sí, yo estoy harto ya. Estoy harto porque, mira, pues yo no tenía necesidad de esto de haber perdido el móvil si no voy con él. Ya. Si no con él, no lo cierro. Entonces, ¿cómo lo enfocaríamos? Pues yo le puedo decir que... ¿Cómo lo enfocaríamos? Difícil saberlo, compay. Parece que el teléfono no suena. ¿No queréis opinar? No problema. Tengo aquí micrófono y rato todavía para ir soltando una tras una las frutas. El envoltorio de esta, de estos contenidos. Continuamos con humo. ¿Con humo? ¿Qué ha pasado con el humo estos días? Estamos bastante pegados a la actualidad este bananas. Ha salido así. Cada uno sale diferente, cada plátano de racimo es diferente, así que este también. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido uno de los focos donde más humo ha habido últimamente? Nuestra querida Buenos Aires. Que aprovechamos para decir, si hay algún argentino o argentina que está escuchando y sabe cómo está la situación en Buenos Aires, que hay un montonazo de incendios, o sea, que el humo de un montonazo de incendios ha provocado, pues, que esté todo ultra contaminado y una situación bastante desagradable, ¿no? Aparte que ya estaban ya con unas... Había unos jaleos ahí, creo que no sé quién estaba de huelga, lo ignoro, pero igual tú me puedes echar una mano. El humo. Ya ves que estaba llenando Buenos Aires. Pero no nos vamos, porque yo creo que ya sé por qué llega, que no era solo el humo de Buenos Aires. O sea, no venía de Buenos Aires ese humo todo. ¿Por qué? Voy a leeros este extracto, pequeña noticia que dice: fumera de marihuana Mexic, el acudit sería força fàcil de fer. A la Baixa Califòrnia, les autoritats mexicans hi han posat el dí i no passa setmana que no arribi la notícia d'una trobada important de droga. Aquest cop han estat 14 tones de marihuana a les quals s'ha calat foc. La fumera d'aquesta gran cremada era evident des de llumni. La notícia no diu res ni de l'olor ni dels possibles efectes col·lectius. Ja ves tu. Aquí en Bananas tiramos la piedra i nos escondemos la mano i decimos que ese humo que llegaba a Buenos Aires, venía de México, que eran esas 14 toneladas de ganja que estaban quemando los cabronzotes. Esas 14 toneladas de ganja que se estaban fumando los mexicanotes llegaban hasta mí, hasta Buenos Aires, ya ves. Pero no puede ser que solo llegasen. Pero semejante 14 toneladas, 14.000 kilos de marihuana ardiendo, llegaron hasta sitios imposibles, porque ya cambiando de acento dejamos ese mexicano patatero que tengo. ¿Por qué? Nos vamos hasta Ámsterdam. Y el lunes 14 de abril, el Groningen Ajax suspès per la quantitat de fum sobre el camp. Yo en castellano y hispanis, el partido Groningen Ajax se suspende por la cantidad de humo que había sobre el campo. Pregunta. Bueno, pregunta o momento de silencio. Venga, guitarra, dar un viaje. Vale, seguimos pensando. ¿Por qué está todo ese humo ahí? ¿Será el humo que haya salido de la pedazo de fumaranja de los mexicanotes? Puede que sí. Pero aquí dice que es para encender el rollet de papel tirado desde la grada, claro. Que aquí dice que se habían encendido los papeles de baño que tiraba la gente. ¡Y una mierda! Que los conocemos. El hoguerón que está tapando Buenos Aires, el hoguerón de los mexicanos. Que bueno, que si está llegando hasta Ámsterdam. Ámsterdam también tiene lo suyo Ámsterdam. Pues imagínate, se ha llegado el jumarro, menos, o sea, hasta en Ámsterdam que no pueden ni ver no pueden jugarse los partidos de fútbol. No lo sé, a ver si nos llega algo a nosotros también, ¿o qué? Bueno, el humo. Y me voy de viaje con ese humo. Vamos a echarlo para adelante. Cualquier punto de esta puta esfera, me imaginarás. Tío, tipo a ti, familia, pasado, yo lo decido cuando será yo un pro. Todavía no, ahora. Farroa, Barna, Sancha, bien, Amsterdam, Frondes, en tal station, tú la plaza, Van Coffee Shop, Mushroom Shop, Home Ground, Nice Taste, Basmel, Gustos, pasar en bicicleta, una historieta, ella está legalizada, son letras de setas inofensivas, mientras respeta, recíprocamente también lo será, mires donde mires, aquí no hay monte, adelante o atrás, el horizonte, algo esconde, tú dime dónde se coge el bus, y vamos, ponte el chip, quickly please, yes by sí, te toca comprar. A ti un poco de hachís, habla en inglés, siéntete gris, calimis, blueberry, super silver, es casmir, Nepal cream, Northern Light, Dinamite, Afganistán, es cunca en la boca, se me hace agua, y la cartera, se me hace polvo, las tres X's indican morbo, morbo, ambiente porno, donde en el barrio rojo no indiques que paren a Emmaus, predecidos por Nostradamus, imagina tu Nora, el lugar y te se encoche, soñes, huyen. Vides, no hay orgaudes. Me voy de viaje, Sí, de viaje. Me voy de viaje, Se vas, nos vamos, de viaje. Te vas de viaje, Sí, sí. Bananas, se va de viaje. ¡Ué! Sí, a directo. Bananas, se va de viaje. Bananas no para de crujir. Bananas para de crujir. Bananas. Uy, como cruje, bananas. Que nos vamos de viaje, familia. Nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a despedir. Creo que casi os he enseñado, os he sacado de mi cabeza todo lo que teníamos preparado para hoy. Todo, de verdad, creo que sí que era todo. Pero que no, algo más hay. Tenemos, ya sabéis, tenemos paseos sonoros y nos encontramos a gente tan simpática. Tan entrañable. Es más, voy a decir. ¿A qué no sabes tú cuál es este ruido? Fácil, ¿eh? ¿Otra vez? ¡Bingo! ¡Has acertado! ¡El afilador, eh! Encontré a uno y le pregunté cuatro cosas. Voy por la calle ahí. ¡Ay! Está el afilador ahí, un señor de unos 60 y pico tacos, con su motito. Hago programas en la radio, la radio así libre, y le he visto y he dicho, quiero hacer un par de preguntitas a este señor por su profesión aquí. Cuatro, dos, ¿parece? Cuatro. Vale, venga. ¿Cómo está su oficio? Mi oficio está muy mal. ¿Sí? Se trabaja muy poco. ¿Trabaja poco? Sí. Pero, ¿y la gente no tiene cuchillos ya o qué? ¿No los afila o qué? No, hombre, la gente tiene cuchillos, pero lo que pasa es que afilar un cuchillo hoy relativamente es caro y la gente no tiene dinero para eso. Tiene para otras cosas. ¿Sí? Claro. ¿Y llevas mucho tiempo de afilador? Sí, hombre, llevo 30 años. ¿Y lo tuyo es que por vocación o por necesidad? Claro. ¿Sí? No sé, igual. Necesidad, vocación, ¿sí? Nada. Nada. Trabajar o vocación no hay. Y luego el firuliruliruli ese, que eso hay que entrenar para tocarlo. Nada, esto se va aprendiendo sobre la marcha. Oye, pues mucha suerte, muchas gracias. De nada. Que te vaya bien, ¿vale? El afilador. Ha llegado a contrabanda. El afilador ha sido el último invitado de esta noche. Cargada de voces. ¿Qué tal te lo has pasado? Bien, se nos echan encima las 11 y te voy a hacer un pequeño resumen. hacer un pequeño resumen de lo que hemos tenido. Hemos tenido Radio Patio, hemos tenido encuestas abuseros, y es verdad, hemos tenido El Loco, que todavía no había llamado, no habéis llamado otra vez, malditas, malditos, seáis. Hay un final de historia del loco, este que preguntaba sobre su amigo Belino, que estaba ciego, que era un carota. Si realmente estás alto, le puedes decir, pues si quieres que cambie, pues que no podéis seguir así. No, él no va a seguir. ¿Cómo va a seguir así? No, decirle, mira, yo para acompañarte a ti, mira, le buscaste problemita contigo. Vale. Sí. Bueno, bien, pero ¿y si y a buena no se lo puede decir? Bueno, o a mala. Digo, por acompañarte a ti, el problemita que yo me he buscado, ¿eh? Hostia. Se ha apagado todo, se ha quedado apagado esto, me cago en todo lo que se menea. Tenía que ocurrir, familia. ¿Pensabais que no iba a pasar? Pues sí. De repente, se ha apagado todo. Nos hemos quedado aquí en la totalidad de la oscuridad. Cuando solo quedan 3 minutos y ya nos íbamos a despedir, joder. Si es que no podemos acabar un programa en condiciones bien, sin que aparezca la precariedad otra vez. Esa precariedad que rodea, a veces, a nivel por lo menos de medios, lo que es un medio de medios, un medio libre, ¿no? Así. Estamos recordando que hemos hablado sobre los buseros, encuestas callejeras, hemos tenido Radio Patio, experimentación, pues una grabación desde un balcón. Hemos tenido al loco este que estaba preguntando ahora, que estaba contándonos el final cuando se ha cortado aquí toda la grabación y se ha ido a fastidie. Mientras se reinicia, os voy dando un poco la brasuza yo. Y mientras se reinicia y pongo la última canción, que va a ser una canción de Sinéad O'Connor. Pues bien, hemos tenido eufemismos acerca de la guerra del agua, como llamar un trasvase, tantas maneras de llamarle y ninguna, tanta manera para, a ver, para que ninguna sea, vamos, para que ninguna sea cierta. Todas maneras de mentir. Bueno, Banana se despide. Como decía este afilador final, decía que lo de que no hay trabajo que sea, que sea vocacional, vamos, que esto es todo, esto se curra por currar, lo mismo que yo en esta empresa fruteira. Son las 11 menos 2 minutos y nos despedimos con este pedazo de temazo de Sinéad O'Connor llamada Marcus Garvey, dedicada al profeta, el primer profeta, a Marcus Garvey, el industrial que tenía dineritos y dijo, hay que volver a Etiopía. Casi nada. Un beso. Hasta dentro de 2 semanas. Bananas. Marcus Garvey, words come to pass. Marcus Garvey, words come. Bananas. Son of Satan. Sí. First prophecy. Bananas. Sí. No te vayas todavía. ¡Pula! ¡Crazy! Final loco. No podía ser de otra manera. No nos podíamos ir sin liarla. Marcus Garvey. Tengo comida, no tengo dinero, solo tengo esta voz. Bananas, hasta dentro de 2 semanas. Ya verás, ya verás. ¡Mira qué loco! Haciendo de hasta que vale. Se me había ido. Vamos a hacer un tercer. ¡Pula! ¡Pula! Haciendo de taxista hasta que vale, claro. Vale, sí. Y los demás, pues aún. ¡Pula! Me parece que todavía hay uno de los pequeños que aún está ido a morir. Bueno, y así hemos ido pasando la vida. Y en Castellbisbal ha sido donde más hemos vivido. Bien, a ver, José. Esto que le estoy grabando ya a usted, luego yo lo voy a poner en un programa de radio. ¿Cómo que queda? No tengo ningún inconveniente. Entonces, quiero que dé usted un saludo para Bananas. Para Bananas, sí. Entonces, Bananas, que se emite desde Radio Contrabanda. Sí. Radio Contrabanda está aquí cerquita, que está en la Plaza Real. Sí, bueno. Es una radio libre, una radio que hace la gente porque la quiere hacer. Y no ni cobramos sueldo ni nada, sino que lo hacemos porque nos apetece. Entonces, se llama Contrabanda, Radio Contrabanda es. Ah, Radio Contrabanda. Radio algo, Contrabanda. Algo he oído yo de eso. ¿Sí? Sí. ¿Te suena? Sí. Algo Contrabanda. ¿Contrabanda? Contrabanda. Sí. Entonces, a ver cómo dice, porque esto yo esto es lo que le quiero grabar ahora, quiero que sea como la presentación del trocito este que usted... Contrabanda FM. Tell her to do it. Beg her to do it. Nos vemos. Yeah.